Lo que pasa es que el 19 de enero empieza la vacunación contra la fiebre aftosa. ¿Y eso te preocupa? Es que mi vaca Fernanda está preñada y la vacuna le puede hacer mal. No, don José, la vacuna no daña, al contrario. ¿En serio, Pío? Yo pensaba que podía hacerle mal. Vacunale tranquilo nomás. Che, don José, ¿y hasta cuándo se puede vacunar? Hasta el 27 de febrero. Y el registro se puede hacer hasta el 13 de marzo. Me quedo tranquilo entonces. Nos vemos. ¡Chao! Yogur Ste Más. Con la dulzura natural de la stevia. Ste Más. Más fibra, más cereales, más frutas. Yogur Ste Más. Saludable, calidad Los Colonos, 100% natural. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Bien, ayer tomé contacto con el ingeniero Pío Rivaldi y me dio la sorpresa, es decir, para mí, vamos a llamarlo sorpresa, pero ya el tiempo y la experiencia que estamos teniendo en este trabajo tan importante con los productores que están nucleados en la multiactiva de San Pedro nos causa mucha satisfacción. Ayer se excavó el primer tajamar para la primera pileta para la siembra de alevines de tilapia en Luz Bella, un nuevo rubro incorporado en y con mucha fuerza, porque son 20 estanques que serán cavados en dicho lugar. Uno de los dirigentes de la multiactiva, el profesor Guzmán, está en línea con nosotros. Queremos compartir con él esto que nos llena de satisfacción de que ellos hayan logrado el beneficio, el apoyo de la gobernación, de la Asociación Rural del Paraguay y de la mano del ingeniero Pío Rivaldi, con un muy buen profesional de lo que es la retroexcavadora, se ha logrado instalar el primer estanque en Luz Bella. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís con este logro tan importante, profesor? Buen día, don César. Buen día, Endujar Acuave. Contento, más que contento, don César, que pimba en la Andú, va a ser para el Mumbeúpe realidad. Además, Luz Bella, pues es justamente ese terreno, ese local, ese propio de, oye, yo, la primera tajamar, a pesar de alguna inconveniencia, lleva ya, además, realidad. Pero las cosas buenas llegan tarde, pero cuando llegan, don César, ya, Luz Bella, cuando el cual va a ser para agradecer a toda esta gente que nos han ayudado, principalmente a la gente, al gobierno, principalmente al gobernador del segundo departamento, a veces ahí, a los técnicos, al ingeniero Pío Rivaldi, que es el doño Rendiez, hoy vivió Rendiez experiencia, sacado de Invade Cuamba, y si te paro ya pongo a pepileta. Además de Iberá y con ese terreno que nadie nos ha ayudado, don César, pero ya no ajé, don César, cuando una organización es seria, ya logra el año de objetivo, porque los objetivos van a cumplir en la Luz Bella, don César, a través de esta organización. Aunque haya oído hueco y palabra, en base a palabra de Z, a toda esta gente que nos han brindado su apoyo incondicional, don César, porque Nayan de Yocoy, Tate de ahí, Nayan de Yocoy, Amá, Nayan de inconveniencia o Moyan de Valera, don César. Amigos, a Petri Logro, Neponan Valle Peba, a Cocueje, Nayan Monguetao, mi cuña Caricueran, dija, cada día hay más entusiasmado porque Pella agarrá con seriedad, con responsabilidad la pene de como dirigente y también como autores de este programa. Es amigo, la ñañe formai es con seriedad, con responsabilidad, goña conseguir el apoyo. Mópico betí campesino o este huerecota la pileta, lando huereco y no coa apoyo aba, porque amos casi 4 millones de guaraníes de los putos y nalandé, pero yo o cátaramo la pileta, haye pendere ya pota donde core cobrar ahí lande trabajo, ja, de core y cua porá la. Mediante que pende serio a pender responsable la pende trabajo ja oyero viabis y que la ñan ya pone anual a cambio de mentalidad la ñan de la pisacuera de peado servita y de ejemplo jaicatú está otras personas no cuando éramos oye su mala pende organización ve ja oyero ahí el apoyo de la gobernación del Ministerio de Agricultura de la Asociación Rural del Paraguay y Catuanguaycha Yarajá adelante ñambo tuchabe cada día más la ñan de organización upea ñan de aquí japemí ja con hechos ya esa calle ja bola ñan de gente cuera ve guatana calcula mi hay po a 18 mil guaraní la bolsa va a regalar la pende mandio ja por otro lado Catu apenas o producir 12 a 14 mil kilos por hectárea. Sin embargo, a cocues venderé una de que bojapu y matavi, hasta solo 5 o 6 meses, le majé a 14 kilos. Japeado significamos 30 a 40 mil kilos por hectárea, Gina Caray Guzmán, ¿eh? Así mismo, César Miango, de dos realidades. Primero, es que llevo el copio de drama de don César. La gente no va a espailar, va a existir para ir por la drama, va a ser para producir. Ahí se imagina, se mata y viene 9, 14 kilos en tan solo casi 6 meses de cultivo, don César. Mía, de Andecatuilla, es pago porque, pero oigo la llave de casa, allá la calidad y el más volumen de la producción, César, operamos a través de las técnicas, a través de los cursos aprendidos con los técnicos, y a Ñanguajé, imagina, fue realidad, operamos a la pileta, don César, imagínese en 6 meses de cosechar, imagina, 300 kilos de tilapia. Imaginaron, pero algo no hemos ahí se embajeraño, sino que pega, oye, repartida en esta colonia, se imagina que tiene experiencia nunca que se ha logrado, nunca que se ha vivido en la colonia Lubella, en el distrito de Guayabí, don César Loré, no puedo viejo y cuál de máquina de la gobernación, va a esa bomba, porque con anda ya se cultura la fecha, lo unía seriedad, unía responsabilidad, don César, ella es muy pijama. Has amigo, pe caray, se mandó a la PTI oportunidades a Moco Diza de caray, ministro de Agricultura y Ganadería, y la PTI productor Cazapá, de Puti Abuela, 40 mil kilos por hectárea en 10 meses. Japengo, otra oportunidad, se daro viay, curiúbea, daro viay, este hoy. Ja, esta vez se. Gente que está ese no ya atendeira y arare incluso pecha se ja ecuri pero nanojei al aire porque naimei seguro ja se goce gustarla a comprobar las cosas ja pega tú oye vete y carujabe a modo gobernación veja ja hombre uso ese tu chacueiza hombre uso es de que yandeña guay está a 40 mil kilos mandi ove la 18 meses, y casa papi, vos amigo, oye, guaje 10 meses, o vea, dice, a seguir un botillo, vea, a quien inicio, porque se anda de coi prueba la discutida, no hace, vea, sin embargo, coana, ya dejamos ya yo un botillo, la cara y ministro, porque 5 meses ya botillo, vea, y nada, pero en base a qué, me mandó a Bacu, parcela demostrativa, ve, y lo guaré, Julio Caballero. La pecha oye desarrolla jaisa y na la ñan de producto, la ñan de, es decir, la ñan de siembra oye desarrolla jaisa y na como parcela demostrativa. Aba, a ver, se discutimos ahí, coabe 10 meses de ñanguajeara a 30, 40 mil kilos por hectárea. Sin embargo, ondere en guajé a tan solo 6 meses, ve, lenguas es mala de cantidad, pero quiere decir que amó 70 mil kilos por hectárea, y una gente en la P 18 meses deja mía. Mía la realidad ya administraba, jaica tú, mía de la pisada, ese amigo, oye, lo ya una cueja, no seguía con el curso, oye, sumá, ja, o este, pe con los brazos abiertos, mía bebé recibía, ra, ja, pe tecnología, o me era cuepe estado, o invertía cue, pe asociación rural del Paraguay, o invertía cue, ja, pe estado, o invertía cue técnico, cuera pe hubo, janguá, o pendeje combo, pe gobernación, o me la apoyo, y que a tu mamá ya, oye, ya po, informa la preparación de suelo, upe beneficio, upe devolverá, pe invertirá en la transferencia de conocimiento, la penderá pisado, y lo ya de un principio. Así es, don César, justamente don César, pégate de seriedad, hoy vengan de pueblo campesinado o perdida las estómagos, no hay ni embotado, don César, si oigo, te digo, cura, algo de organización, además, ya está la otra cosa, la. Ah, pero hay una, pero cuando esa y cuando esa para un bajo, esa para un put, no, esa para un cumplido, oye, era peña planteada, cuál peña de objetivo, un cumplido, no sé, esa está tapizada, o majemos, y hoy acercamos, el año de organización, que esa la organización está abierta a todo, no sé, esa, un dedicado, hija, debe vivir más en la realidad de la colonia Lubelia, a veces con la gente interesada, con alerta a cualquier llamado a una reunión, ya sea de nuestra organización, o hija de alerta, porque o de cómo esperanza, don César, y ando de escuela, pero pese a la realidad en la colonia Lubelia, don César. Ah, bueno, amigos, ñamoinú, ya hago las cosas fuera, y que a tu agencia ya recó la seguridad económica y la seguridad alimentaria. Peango la ñandella ya po ajina, ya to pasa, amigo, la gente ya en el último sea, peina cara y vicepresidente de la República, o José Oshala, penen en Viapó, o moinuta yo es ministro de Agricultura, o moinuta yo es viceministro de Agricultura, Jave Ives, el ministro de Ganadería, presidente de la Asociación Rural del Paraguay, ja, si amigo, esta gente o interesado de cuera la, o esa sea, de cuera la fruto, Javi, del apoyo a cuera o mea cuera desde un principio. Ja, cuejero ñe Monguetácar y Vicente González, ja, ñe organizata en forma, hay que a todas veces ya recibí con agente un Pepe. Ah, por otro lado, que tú estás de timba, estimado Guzmán, justamente Pedro de Cuaise Araca, para lo que sí, ajá, la pio rival de establecimiento. Ja, debió de que Upepe ha topado otro rubro importantísimo. Ñandeña Guajea, Araco, ñamo moñito, mbara, la ñande piraña, vende alma, cara y Guzmán. Y capturamos amigos, ya izquierda la fileteada, ve. Diga tú, ya de ella desperdiciado la PTI rubro, oye, escapado la ña de COVID, ya de experiencia. Ya ya pota la fileteada, japé puchero, pe puchero pe puchero de tilapia, se amigo ñañongatuta congeladora, ve. Ja, ya uta semanalmente, por otro lado, que tu ña vendeta de IP escuela be, la, para el almuerzo escolar. 2.500 guaraní el kilo, entonces la pusieron de tilapia. Ay, guatana, guaraní, 1.000 kilos, viejo, hombre, perecota la, oye, procesa paja, ahora la vende pirala en forma conjunta. Ya recuéramos en forma ya la jabo, Pepe, con el Ministerio de Agricultura o recogina PTI procesadora móvil de pescado y que a tu vez ojo a moña de zona de ya cosecha ya filetea la pusieron ya en un gatú y que a tu vez ya vende ya jabo saiz ahí este estimado amigo interesante don César ambas justamente pues luego de atipado y la Esta joña pregunta me fui, ya tú vamos a hacer un hueco de experiencia, vamos a salir una noche, pues fue doña Putinoja. Pero luego, yo no sé, sabré dos putas secos, abre la que solo una pileta, abre después lo he pensado y con proyecciones. Acuérdate, hay que ir a la calle vicepresidente de Guajemila, a Pedro de Colonia, pero cuando a mí, pues ahí está el ministro de Agricultura con su viceministro, pues ahí la presidenta de RP, vamos a estar muy agradecidos por en el no de escuela, no hay otra forma de agradecer mi amor, se está más que lo de sacar de escuela. Va, epa, oye, va, esa pobre no va a ir, ¿cuál cuidan? Va, esa pobre va a producir la mandioca, don César. Upey, se teja, upey, oí otra cosa. Se amigo, apuntarse yuru ya y curico, pues es ajala, cara y cañete, ingeniero cañete, exposición, pues, a Upepe Ayotopada, cara y vicepresidente de la República, en día, hice la o se jala o visitar a Luz Bella, a Upepe Catugo, a esa apetit variedad, pero espectacular con Mandy hoy. Pe mandi ora po y po asumía o ya ra o rebana ha o moingue o nove ha ombo ape este jamón ha este que sube ha o ya po la pisita de mandioca ha o pega tu o este tengo a ujibisa pu apu ago ya to hacerla tembi u y este y extraño mía use ha ha u este la budín va en bojera naipaisen va esa bajera pero este aula pe pan dulce yo guaja pero acuerda o bojera budín pe mercado pe ja upea o ucache la cañete preparado de mandioca pero es moingue y vaina ve la producto de exportación de ella importaba es moingue y vaina ve ja además de petín va en de jepa yepea pe Jopé o yapo y que galletita, o yapo y que este alfafore, o yapo y que una variedad impresionante de productos o no hay que jopé la para la alimentación humana, el este homo, no nos gusta yo que era la harina de mandioca, sino era mandiocuí, o mojera y que jopé obra del profesor Giver, jira, jopé por siete de hila, oñembo. Oye, oye, mujeres, huele la AGM la stevia, porque la AGM la ñanembaea, la stevia la ñanembaea. La stevia es esta y tres clases hoy, pero la AGM tres clases de hoy, jaupea o descubría que es el famoso Bertone. Así que este, los nombres genuinos hay que cuidar, compañero. Y a eso, por ejemplo, nosotros también, con una fábrica de yogur, y con una fábrica de dulce de leche. Tenemos que ya rapaitear la plaza de la merienda escolar, estimados a ña vendecio de cuera arveja, ña vendecio de cuera cumandá. Umía la ayuda para compañeros a ña imputivó la dirección de la escuela Pobreco, Anualas y Huerta, umía entero, y gato a esa amigo Rosa Potilla, veña nemita cuera lo vaya de esa cara y Guzmán, ¿eh? Aquí es importante ambas, don César, aunque sea de pasar, ya animo que también ambas, porque ya ella convertía en realidad, porque ella fue compaiteo, don César, ambas, ella ya pongan más, o invaiteo la campesina, don Gojetau, con la tierra, sino que muchas veces, don César, andicatuí, que, o desarrollé andicatuí, o ya poco, ambas, a perder un año que venía con tener la de autoridad, después de acompañar a ambos años, don César, pues de jamás se hace más vino y la comité de señora, bien formado, bien serio, ahí ja, hoy me ha dado ya pues acá, ya dejé atentamente y que hay nada, don César. Apenas los amigos, oye, abrió ahora ñandera o queja allá de Congo, esta gente ya no es o sea, ñanderejeo, dependerla ya ñe organizar. Jecope Porá y Catuamesa ya nos es la beneficio, estimado Guzmán. Muchísimas gracias por este contacto, felicitaciones, un saludo muy especial para estas mujeres sacrificadas de Luz Bella y mi amigo, ustedes los dirigentes tienen la gran responsabilidad de ir adelante trabajando y todos unidos a través del trabajo, mi querido profesor Guzmán. Gracias por tu atención y mi respeto para la señora a quien le estoy debiendo dos empanadas y una maquinita de afeitar. Igualmente, abrazo, César. Bueno, muy amable, gracias, gracias. Bueno. Gracias. Bueno. Está Néstor Cruz con nosotros. Buen día, Néstor. Buen día, don César, a la amable audiencia, Marisa Palaporte, saludos cordiales a los productores, Tapicia Cuera Gina, hoy va a propietar Gina Jaña Nenendúa en toda la República, Amanecer Agropecuario Cote en Viapó, y por Ambayepe a Gina, productor Peguanapa, Guerú, información Tesape a Geta y Temba, Gina, Oberúa. Bueno, ya hemos Gina, referente a las instituciones, a las jornadas, a las capacitaciones. Oye, yo puedo cubrir taller sobre bienestar familiar y mejoramiento de calidad de vida, orientaciones técnicas a las familias sobre prácticas higiénicas que ayuden a preservar la salud y bienestar de las mismas. Se realizó bienestar familiar, se llama la capacitación, mejoramiento de calidad de vida en el asentamiento Nueva Esperanza de Mauricio José Troche, del departamento de Guairá. El curso fue organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección de Extensión Agraria del Departamento de Género y Juventud Rural, con el apoyo de Fomento de la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar, PPA, y el Centro de Desarrollo Agropecuario, CDA Guairá. Entre los temas desarrollando fueron, el curso se extendió hasta el jueves pasado, se pueden mencionar el taller de la de autoestima, liderazgo, importancia de la higiene personal, de la vivienda, demostración de métodos, de la construcción de fogón en alto con horno y el uso de ventaja de manejo del mismo, entre otros. Las técnicas encargadas a llevar a cabo este taller fueron la ingeniera Rosa Oviedo, profesora Miriam Allende, la licenciada Magdalena Ramírez y el Departamento de Género y Juventud Rural, entonces trabajando en este sentido, todo sobre taller de bienestar familiar y mejoramiento en la calidad de vida. También se realizó un importante curso sobre orquídeas, manejo de orquídeas, una jornada de capacitación en el departamento central que fue bastante interesante para los productores en el centro de adultos mayores de la zona norte de Fernando La Mora. Ahí se capacitaron y sobre todas las cosas tiene un objetivo claro, dice, capacitar y promover el cultivo y manejo de orquídeas de corte como rubro alternativo de renta. Y los capacitadores fueron ingeniera María Angélica Centurión, especialista en floricultura y paisajismo, y la ingeniera agrónomo Liz Otazú, especialista en floricultura. Ahí se vio los modelos de invernaderos utilizados para la producción, la orientación, los insumos utilizados para el cultivo, como también la parte de macetas, tamaños, orientación, práctica de la edición en la parte de plantas, la fertilización, el fértil riego, la luz, la temperatura y el control de plagas y enfermedades. Importante taller entonces que se realizó en el Centro de Adultos Mayores de Zona Norte Fernando La Mora, que fue dirigido a productores y productoras del departamento sexual, perdón, del departamento central. Por otro lado, hablamos la vez pasada, nos quedamos debiéndote, don César, una nota con el ingeniero Ubaldo Britos, que estuvo realizando recomendaciones en un importante día de campo sobre algodón, producción de algodón en Quinta Línea Agua. Hablamos en exclusiva para Radio 1, programa Amanecer Agropecuario, con el técnico Ubaldo Britos de la Facultad de Ciencias Agrarias. Esto nos dijo para la emisora. Sí mismo, en Quinta Línea Agua tenemos un líder productor de apellido Cáceres, una persona que escucha las orientaciones técnicas, trata de implementar, tal vez así como vemos su finca está bastante diversificada, y dentro de eso también el algodón es un elemento muy importante dentro de su finca, donde tratamos de mostrarle a los productores en el marco de una estrategia de extensión agrícola, que es un día de campo sobre una parcela demostrativa, donde técnicamente intentamos mostrarle al productor cuál es el mejor sistema de producción dentro de su ámbito de trabajo. Así que apuntamos a varios aspectos técnicos, y donde en algún momento dado la investigación nos había demostrado que con algunas prácticas que normalmente hace el productor pero no hace en condiciones, podríamos estar generando aproximadamente 600 a 700 kilos más por hectárea de lo que viene haciendo, ¿verdad? Y una de las prácticas es una buena preparación de suelo, que hoy cambió totalmente el esquema de preparación de suelo. Ya no es aquella dos aradas y dos rastreadas, hay un nuevo esquema de preparación de suelo. Eso estamos trayendo a colación en ese día de campo. La densidad de siembra, donde el productor dice, queremos mostrarle que tal cosa no es así. Tenemos también el tema del uso, del por qué estamos utilizando dos variedades transgénicas en este caso. Esa es una nueva metodología que se utiliza, es una estrategia de producción cuando estamos utilizando un algodón transgénico. Eso tiene su explicación técnica. El manejo integrado de plagas, que no porque sea transgénico tenemos que olvidarnos de que tenemos que monitorear nuestro campo, tenemos que marcar los 10 puntos estratégicos, tenemos que hacer las observaciones semanales. El manejo de maleza, que es muy importante, este algodón transgénico también nos trae la oportunidad de aplicar el herbicida, con eso probablemente estamos manejando malezas. Estamos dando la oportunidad de que la mano de obra del productor destine a otros menesteres de su finca. Entonces son aspectos técnicos que estamos tratando de las nuevas metodologías de producción, es lo que estamos trayendo en Caguazú. Importante, ingeniero, sobre todas las cosas en esta finca, bastante diversificada, y sobre todo incorporando a esta finca el tema de animales menores, huerta familiar y como también la parte forestal y frutal. Así mismo, por eso estábamos diciendo que la familia Cáceres de Quinta Línea Agua es una finca modelo que los productores deberían. Hoy están aproximadamente 50, 60 productores hoy en la zona que van a estar viendo esta tecnología que está aplicando en Cáceres, ¿verdad? Con el esfuerzo de toda su familia, acá sí que podemos ver una familia que está trabajando con muchas, la unidad familiar trabajando en conjunto, ¿verdad? Importante, ingeniero, el aporte de ustedes como Facultad de Ciencias Agrarias, sobre todas las cosas, el Departamento de Algodón de la Dirección de Extensión Agraria, que viene trabajando con sus técnicos siempre en circunstancias adversas, como también en circunstancias favorables, están siempre unidos en el tema de trabajo humano, que es muy importante por el tema de los técnicos. Y justamente en esto es nuestra responsabilidad como técnico, como funcionario de Estado, traerle un poco toda esta tecnología al productor. Sabemos hoy que el algodón está en su nivel más bajo, vamos a decir, de la producción a nivel país. Y no solamente Paraguay, ¿verdad? A nivel mundial estamos viendo todas las informaciones de que el algodón está sufriendo la misma situación. Entonces nuestra responsabilidad como técnico, seguir demostrándole a los productores de que el algodón es un elemento importante dentro de la finca. No es el todo, pero le puede ayudar a la economía familiar. Por último, te trasladamos la pregunta de don César Cabrera, Radio 1 también, que habla sobre la producción en San Pedro, concretamente la superficie que está habiendo en ese lugar. Bueno, aproximadamente 300 hectáreas con una nueva metodología de siembra, apuntando a la siembra mecanizada. También la cosecha sería mecanizada. Un nuevo esquema de trabajo donde el productor va a tener la oportunidad de hacer la comercialización. Y en lo posible apuntando también de qué tal el negocio del algodón se haga como negocio a futuro, ¿verdad? Pero eso va a depender de que el productor se mantenga unido, el comité de productores se fortalezca y que puedan apuntar hacia este nuevo sistema de agronegocios, ¿verdad? Entonces, yo creo que Extensión Agrícola tiene toda la tecnología que le puede ayudar al productor a fortalecer eso y posteriormente pasar a mano seguramente de lo que sea comercialización y también todo lo que sea cooperativa, ¿verdad? Palabras del ingeniero Ubaldo Brito de la Facultad de Ciencias Agrarias hablándonos gentilmente para Radio 1, programa Amanecer Agropecuario. Gracias a don César Cabrera, a don Néstor Fleitas, a todo el equipo. Muchas gracias, don César. Correcto, muchas gracias, Néstor Cruz. Y después de esta nota vamos a la parte educativa en Amanecer Agropecuario con la firma Xololó de don Francisco Riva y familia. Nos trasladamos a alguien que nos enseña realmente cómo se tiene que trabajar en el campo. Vamos hasta don Eleno Colarte. Buen día, Eleno. Buen día, José, buen día, la audiencia, buen día, Antonio, ingeniero Brito, la Mandilluera. Había que ir a la Mandillú, por lo menos, o sea, con la llena, ¿verdad? Porque a precio de ahí, Apeinago se amigo ña ambaitetago ña programa yeico año cuape guaná, pero antes que nada se interesaba jina don Eleno pe otro tembiapore yapoa pe se voy diligencia ma ela deico de prepara paitema la de ibu ya reimema a punto re masai bola de semilla. Jamba, el método de impuruta, don Eleno. Sí, o sea, si vos van a preparar para el tema, ya hablamos una vez, pues ya tú, ya, o en el tema de venir la mocuna, o en ver la comandada, ya, hasta años de cueva, ahora llega a años de tortea, ahora llega a años de tortea, ahora llega a años de tortea, tú más en siempre, a directa, y nada, o sea, te habla, no es todo, que ajuna, al máximo de guay, ya se llama del lado, o sea, que. Está increíble, hago la siembra directa de la tuya, hasta se lo tengo ya jugando, me la cojo que en un día con yo estoy con César, ahora pequeño agricultor, de mi chiquiaco, una hectárea, yo estoy la maquinita, y de al día con César la hace hoy. La hay para que la hay, anduve técnico que hay que tener, que están en para pujar mañana para apoyo, César, la sé la. Sé que la técnica, sea ya por la cocuera ya, sé la capiza y ella poja, porque si van a coger la tecnología moderna, bueno, se da capi, o huepo, y a capi, el visía, o huepo, y a ver, o huepea, tú a capi, ayuca, o el visía, o huepea, bueno, se da, anda, mayor trabajo la cebolla, niño, tío, o sea, la mi pequeña agricultura de Lima. A cara de Eleno, resulta que la experiencia de Andrés Ecuago, su amigo es importante, tere hija, upe areco amanecer a los pecuarios siempre, ña enducala de conocimiento, la tabichacho cuebre ya rare moinú, las dos cosas de moinú, la enducatu y la técnica, andi, ha upeado yo las apurado, yo puedo ir a don Eleno, las ecometeres y pururamos, ¿eh? Así es, así ya la pija rompe de ella, pues bien, va a ver, o sea, la práctica con jueves, algo, con el novito mío, vos corren, voy a llevar con jueves, pero hay que hacer la sesión como ahí, van a la como técnico ahí, porque va a aprender para extraer el novito mío, va a ir a ponerla, cuando yo, mira, ya, pese hoy a mi diligencia, anda ahí, va a ver, o sea, la. A la seco, o sea, ya pojaya, ya puta, o sea, deja tu César, ya llevín, va a hacer la CC, voy a mi adeco. Así es, don Eleno, ja, eremina ese timba, pe, locote coreño, tita ahí la, una cantidad a mí. Sí, a pe, para, pa, imagino, o sea, pe, si es la ya por la, en Tanguayo, la parla de Haití, de ropa, opa, de la vaca de caca, la estel que vaya. Usted ve allá, a Ariel, como vamos a llegar a seguir la acá de Cacán, y a pegar a por ya, pero ya preparado, imagina. A este vez, por la agua, esa vez, mando yo, tengo a mía, mando yo en Tanguá, la gente en Tanguá, mía, ya, bebé, y no está, que viene la hijo mía ya, o acumular, y no, bebé, nunca más, yo sé, bebé, acá de Cacán, la hice coger la, los pelos cortes en Tanguá, y fue así, y depende, porque. Coño, compa, está bien, vive la calle Cacán, y con algo, esa vez hacer la locotea, y mira, porque con la, y vivo la, llamo un garuta, mando, y la, y yo que de gastado pango, y ya, pues, acá de Cacán, por lo menos, tú se quiere ir a acompañar, y no la, y de gastado, pero se da, pero tú que tienes andado, vengo allá, andas ahí, la, y pala, y viene el tío de la, de. Acá de Cacán, o sea, usted ve allá como la y nada, y por la, o sea, la, los costes de la lluvia. Bueno, don Eleno, agradecerte, indeco contacto con Cuare y de Provecho Interés, amigo Landero en Beúa, así que permanentemente lo molestata y que a todos esos amigos ya, es con Bohemia de la Pichacuera, pues. Muchas gracias, don Eleno. Pero, desde el lado que usted, antes, lastimosamente con la federación, mirando usted, ya la está en la allá, ya. Pero hay por tres, mira, ya la se soja, no se da. 14 hectáreas, así, y que yo tengo que ver la soja. Ah, ¿te cola y desarrollo, don Eleno? Ah, amigo César, por lo menos primera soja, oña la bachete para la producción, y ahí a paleto, imagina, con ansia de botado, ya la pequeña agricultura, esa lo ya por la ministro, mira, y botado un bohú, o televisa caja, esa jangamba, esa la, ya posee, ya con Franco, esa es con la Elena, ya posee, ya entiende que tú ya posee. Se ha invitado a don Franco, me ha venado, o sea, esa es la cosecha, ¿eh? Oh, mía, o sea, ahí me tengo un metro y medio lento, o sea, yo voy a hacer la soja. Qué bien, y bueno, don Eleno, la buena preparación de suelos y cesa, amigo, ¿eh? Así, o sea, la recomendar a la agricultura de mis hijas, ¿eh? A Nilo de Tapia, a Pula Vende Cocuepe, los cuchillas toantes, ¿eh? Hay que mojar la división, tapar, o sea, amigo, a mí me dibujó la vende cocue, porque se nunca me dibujó la cocue, la tapada, con han invitado a los mexicanos, humillamos a la chamba, esa es la vieja, pero ya las plantas, cuevas, la. Si se esa mojada, anda, ella le iba a ir a y por ahí, no llega a ya por ahí. A muchísimas gracias, a mi abuela, ya, a Anduina, ministro de Agricultura y Ganadería, Utahay, Nagatini. A ver, está con Bisona, a los que prepararon, a los examinan, a los que se miran, yo vine a la orechía para ver si lo tengo antes, ahorita para leer algún día para y que a tu lado vendré ahí, o sea, porque lastimosamente a veces la pequeña agricultura, yo tengo las cosas negativas, entonces, la es la allá contra el gobierno, o sea, pero es lamentable ese amigo, echa ahora de castigo vendré la. Por producción, César. Y muchísimas gracias. Saludos a los pequeños, queridos agricultores de todo el país. Muchas gracias, César. Gracias, don Eleno Golarte. Bien, dos notas sumamente interesantes. La del profesor Guzmán, don Eleno Golarte, otro gran trabajador del campo. Vamos a cumplir con nuestra última tanda y vamos a cerrar el programa, este estimado gran operador. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Caraíñe ni tijara ja caraímo no oja. Se zamora en hipotiva en areje pime en jaua. Upevare reñongatúa era ja ingüe vosapotine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. Con el pacto de confianza. NGO. En la Norteño, nutrición animal con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, el Norteño, nutrición animal ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para mamantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029. Concepción. El Norteño, nutrición animal con respaldo profesional. Vale, oye, un día, don José. 19 de enero, Oñipun Ullevita más vacunación antiactosa. ¡Jaupean de Puyo Fímico! ¡Pare! Y sí, don Gervasio, si abaca Fernando y me tuche y teje de guasú, jape vacuna y que tomo jazuyupe. ¡Naja, nirish amigo! Vacuna cuando por un jazuy. Y que tuye vacuna, me embaje de guasúba, jaumío nacer a moda sin problema. ¡Ay, que tu jaucan, wey, mi oye vacunada, wey! ¡Y que tú, don José! ¡Es vacuna tranquilo, que tú! ¡Ara KFD pide que tuye vacuna! 19 de enero, 27 de febrero, bebé. A la y registro, que tú, 13 de marzo, bebé. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creímos en la nobleza de la tierra. Dejan boico peñe por un jamaico o me ende la plata en el mando. Ay, como veo me ende plata peñe por un jamaico en mi tisa mando. Ajá. O me acuese en la coñica de tilla, mano. O me acuese 1,5 millones de preparación de suelo. Sin interés, visite. Sin interés, sola firma. Yo ya acuese es la Miguel Villamayo. Dejareñe por un reñe mi tisa. Upe tiempo, huico, anga, goya, ya y mando. 2013, donde se vio Godoy como productor de la compañía Cuapindó del Distrito General y Salud aquí en el departamento de San Pedro. Ya por 5 años, oreño, tú la petí. Va a ser de niñando, le mejora y corre ganar. Y coja de vivir, como a mejora y gusto de esa pisa. Cuando un ajeno la hoga, pero te roño mongueta, rombo a fallo, pero le ponda y pues te cote. Le mando, ay, con la familia, cuál bebe mejor momento, oreño, y va a ya ve, jacoan a con mejor momento, oreño, poná, ya ve, van de mando a la familia, cuidan diré a saber que donde sigo hoy. Se mando a usted a encargarse de pisar, a ver, coño, pijan a la pestaña, ni la sea a saber que ojasa. Usted a la arrogarse de pisar, sea amigo. Deja, reñe Perú, cero y don Eusebio Godoy, ja. Ni un va a evete. Ande familia, cuida, cuán hay con deroga, amarillo, guama y con las cosas, de mejorama y con el botecho, con la nueva familia, espera. Oí más la hoga, más cuán a Wiven de hoy, huir a Wiven de hoy, carpa Wiven. Carpa Wiven, a ver con la hoga, a ver con. Herramientas jeta, cachape, anima poma. ¿Cómo es con la aerosana de familia? Sí, maite. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Creíamos en la nobleza de la tierra. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58, horario de atención de 8 a 11 horas, Consultoría Agropecuaria. Amanecer Agropecuario, para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Bueno, son las 5:27 minutos y despedimos el programa Amanecer Agropecuario. Agradecemos a nuestros patrocinantes porque mediante eso, de una u otra forma, estamos contribuyendo con los trabajos, con los agricultores en el campo, que es lo que realmente Amanecer Agropecuario quiere hacer. Ya en instante estará con ustedes Roberto Pérez, Primera Plana. Muchas gracias, Néstor Pleitas. Está escuchando la frecuencia AM650. Desde Asunción, Paraguay, Radio 1. Usted y nosotros somos uno. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez.